Prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludos a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte del programa que nos conduce al mundo de la música popular ecuatoriana. Gracias a todos quienes comparten con nosotros a través de la página www.casadelacultura.gob.es y www.corape.org.es. Además, se suma ese saludo afectuoso para todos quienes comparten con nosotros cada mañana a través de los 940 amplitud modulada. Para nosotros, como siempre, ser parte de este gran mundo de la música y del patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, les invito esta mañana a compartir con un zapateado. Este tema, pues sin duda, nos ayudará a subir los ánimos, esos ánimos que debemos tener cada mañana para cumplir, como siempre, nuestra meta y nuestro objetivo. Lejos de estar mi llegado el momento de compartir nuestra reflexión. Y bueno, pues esta lleva por título El error más grande. Siempre nos hacemos esa pregunta, o quizá decimos, ¿cuál ha sido mi error más grande en esta vida? Y nosotros mismos nos estamos dando respuesta. Pero bueno, aquí vamos a compartir algo de autor anónimo que dice que el error más grande lo cometes cuando por temor a equivocarte, te equivocas dejando de arriesgar ese viaje que te habías propuesto para cumplir con esos objetivos. No se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir avanzando hacia el mar. Se equivoca el agua que por temor a equivocarse, se estanca y se pudre en una laguna. No se equivoca la semilla cuando muere en el surco, porque hacerse planta, se equivoca la que por no morir bajo la tierra renuncia a la vida. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse no acciona. No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca aquel que por temor a caerse renuncia a volar y permanece en el nido. Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombre es buscarse a sí mismo cada día, sin encontrarse nunca plenamente. Creo que al final del camino no te premiarán por lo que encuentras, sino por aquello que hayas buscado honestamente. Recuerden que todo problema, amigos, amigas, tiene solución. Y bueno, cometemos errores sencillamente porque tenemos miedo, tenemos pánico de cruzar al otro lado, de poner ya esas ganas, esos deseos de decir, hoy lo voy a hacer y lo voy a lograr. Si bien es cierto, hay metas en las cuales se requiere de la habilidad, de la fortaleza, del apoyo de los demás, debemos buscarlo y de seguro, creo yo, que lo vamos a conseguir y después miraremos hacia atrás y de pronto vamos a decir, uy, esto tan difícil creo haberlo hecho yo. Dios mío, lo he conseguido. ¡Qué satisfacción, ¿verdad? Así que les motivo a todos ustedes el día de hoy, amigos, amigas, desde el más chico hasta el más grande, para que hoy nos pongamos esas metas y esos objetivos, no importa cuán difíciles sean. Bueno, pues obviamente esas metas que nos tenemos que poner es en función de algo que sí lo vamos a conseguir. Yo creo que nada es imposible. ¿Qué estamos esperando para plantearnos ya esa meta? Seguramente ya la tiene. Ahora sí, pongámosla en práctica. Pero antes, el abrazo de los buenos días, ese saludo cordial, ese saludo atento y sobre todo el abrazo de los buenos días, que lo hacemos llegar desde acá, desde los estudios de Radio Cárcel La Cultura, desde los controles Andrés Viracocha y quienes habla Laura Ríos Armijos. Así que, ¿qué espera usted? ¿Ya corrió con ese abrazo? Si está sola, hágalo usted mismo o llame a un amigo o a una amiga a quien le quiere expresar su cariño y afecto. Con esto, vamos a continuar nosotros con más música aquí a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay música para todos los gustos y a unos nos gustará algo en especial, a otros quizá no. Pero bueno, ya saben que este programa está dedicado para todos los autores, intérpretes, compositores y bueno, músicos en general, aquellos que brindaron el apoyo para cristalizar y dejar sus temas musicales, sus melodías, para que nosotros y las futuras generaciones lo puedan escuchar. Vamos a escuchar enseguida una bomba del Chota. Baila morena, baila, esta bomba del Chota. Baila morena, baila, esta bomba del Chota. Música de mi tierra, que alegra corazones, porque contigo baila, qué linda bomba del Chota. Música de mi tierra, que alegra corazones, porque contigo baila, qué linda bomba del Chota, qué linda bomba del Chota. Thank you. Esto se baila así, esto se baila bien. Música de mi tierra y alegra corazones, porque contigo baila, qué linda bomba de choca. Música de mi tierra y alegra corazones, porque contigo baila, qué linda bomba de choca. Qué linda bomba de choca. Marcelo Bedoya. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguramente su ánimo está arriba, claro que sí. Y vamos a continuar con ese entusiasmo. Es momento de compartir lo que nos trae Osvaldo Rivera Villavicencio en su libro La Literatura del Pasillo Ecuatoriano. Aquí hay el comentario respecto de dos pasillos de Miguel Ángel Casares, como es Lamparilla y Una Lágrima Mía. Miguel Ángel Casares, quiteño, nació un 2 de junio de 1903. Sus padres fueron doña Manuela Viteri Larrea y Manuel María Casares, médico que encontró los restos del mariscal Sucre que reposan en la iglesia de Santa Catalina. El artista Miguel Ángel Casares estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, destacándose como un actor de teatro, cantante, poeta y compositor de música. Miguel Ángel Casares quedó ciego al retornar de Panamá. No obstante, su espíritu resistió con temple increíble. Ya antes había compuesto el pasillo Lamparilla como anticipación de su oscuro destino. Vamos a escuchar nosotros este pasillo, porque seguiremos compartiendo con ustedes qué pasó en función de este pasillo, cómo que se creó, quién lo creó, y bueno, eso lo vas a ver a continuación, pero escuchemos la voz del dúo Benítez y Valencia con Lamparilla de Miguel Ángel Casares y obviamente de Luz Elisa Borja. Profundo son las lágrimas como un aceite de mis lágrimas. Yo ablandaré el rigor del cruel destino. Lamparilla ardiente de mis ojos, no desmayes jamás de mi camino. Pasillo, escribió la riobambeña Luz Elisa Borja. Al principio, este tema que ustedes acaban de escuchar, este poema, se tituló Quiero llorar. Bueno, contiene 7 estrofas. Y es aquí Miguel Ángel Casares que utilizó tanto la 5ª y la 7ª estrofa para crear la música de este pasillo Lamparilla. Y esto precisamente fue en el año de 1931. Es así como surge este gran pasillo ecuatoriano de letra de Luz Elisa Borja y la música de Miguel Ángel Casares. Luz Elisa Borja fue autora de 2 obras poéticas, como Cofre Romántico y La Bella Durmiente. Ustedes recordarán que fue su hermano quien publicó estos 2 poemarios. Luz Elisa falleció muy joven, tenía apenas 24 años de edad. El contenido de la poesía Quiero llorar surge, miren ustedes, a consecuencia de ese desborde del río Chanchán, una tragedia que dejó a más de 100 fallecidos. Este grito angustioso, la desesperación y el clamor encierra una realidad abrumadora que hace que Luz Elisa se pueda inspirar y escribir esta melodía. Esta poesía, y obviamente Miguel Ángel Casares poner la melodía, la música. Vamos con otra canción que les hemos escogido a ustedes para escucharla en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a escuchar una canción que quizá muchos la recuerdan, como es El Comisario Municipal. Toda la noche bien trabajaba. Al otro día de mañanita, todo el traguito se despachaba. Al otro día de mañanita, todo el traguito se despachaba. Arriba, mientras tanto le seguimos contando más sobre el pasillo Lamparilla de Miguel Ángel Casares y le invito a usted, porque luego de esta canción, pues entraremos en nuestro segmento de complacencia. Solicite la canción que desea escuchar. Se dice que la poesía es drama existencial, desgarrado, que el compositor empleó, miren ustedes, 2 estrofas de 8 versos cada una, y 4 y 7 sílabas. Hay una rima sonante en esta poesía que ustedes reconocen, que la tituló Luis Elisa Borges, Quiero Llorar, y que Miguel Ángel Casares al musicalizarla le puso Lamparilla. Tiene una rima consonante y va acompañada de oportunos recursos literarios en los cuales sobresalen los elementos constitutivos del verso, el número de sílabas, el ritmo, la pausa y la rima. El pensamiento poético fluye y se realiza con las formas expresivas, las ideas y los sentimientos, destacándose esas figuras literarias como la hipérbole, que desarrolla la realidad cuando expresa en el poema, grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo. Surge una imagen a través de calmar las penas de este mundo. Bueno, seguimos con más música. Quería contarles que en un viaje por ahí que me di rápido a Máncora, allá en Perú, estaba buscando música, y bueno, sin duda ustedes les recordarán algunos, ¿no? Porque cuando falleció Julio Jaramillo se hicieron grandes homenajes en todo el país, también en esos países donde él visitó, ¿no? Entonces, ahí encontré una canción, este es un tema que lo cantaron los Dávalos del Perú, Y precisamente ellos le hicieron un gran homenaje a Julio Jaramillo. Y es momento de compartir esta melodía con ustedes, que quizá algunos les recordarán, y si es que no, pues fue porque hay circunstancias en las que uno muy poco se conoce esas canciones que permanecen escondidas. Vamos a escucharla. Te dirá mi corazón. Panita que se fue, al compañero del arte, al que fuera el baluarte del cantar sentimental. Quiero decirle mis versos que como él no habrá otro igual. Como amigo, como artista, siempre fuiste colosal. Si tuviste detractores, eso no interesa ya. Por tanto ellos no quieran, hoy saben de la verdad. Desde tú y tu cantar, le viste a tu país, el valor a su folclor, como nadie un trovador. Desde tú y tu cantar, le viste a tu país, el valor a su folclor, como nadie un trovador. Y tu voz de ruiseñor, caminaste para el mundo cantando y alabando. Con el corazón herido y tu voz de ruiseñor, caminaste para el mundo cantando y el deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Así es, yo estoy haciendo música para sus oídos, pero también necesito la música de ustedes para mis oídos. Así que es momento de marcar 2220-966 y solicite la melodía que desea escuchar aquí, porque llegó ese espacio donde usted es parte importante en la programación de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mientras usted llama, yo continúo contándoles sobre el pasillo Lamparilla, que en la segunda estrofa palpitan las metáforas cuando decimos con el profuso aceite de mis lágrimas, lamparilla ardiente de mis ojos, no desmayes jamás en mi camino. Se afirma la antítesis que realza esa idea poética valiéndose del contraste. Yo ablandaré el rigor del cruel destino, a sí mismo. Grato es llorar cuando afligida el alma. Entre otros recursos literarios, el poema ofrece la polimetría, es decir, la composición en la que existen distintas medidas de los versos. Bueno, esto es importante recordarnos de la polimetría, ¿no? Cuando hablamos, si medimos los versos, encontramos que hay 7, hay 8, hay 9. Y precisamente ahora los jóvenes están estudiando en lenguaje, ¿no? Esta polimetría que existe en los versos y están empezando a adentrarse, sobre todo los octavos de básica, adentrarse en este mundo de la literatura. La letra a la lamparilla es activa y reflexiva, evoca y refleja una realidad dolorosa, pero también hay solidaridad, cuya sensación cobra vida al entregarnos ese optimismo e imágenes al manifestar: lamparilla ardiente de mis ojos, no desmayes jamás en tu camino. El pensamiento poético responde al sufrimiento, a la circunspección, calidez y eco entrañable, junto a la condensación de las figuras literarias. Así nos dice Osvaldo Rivera Villavicencio en esta obra, el Literatura del Pasillo Ecuatoriano. Bueno, nosotros vamos a seguir con más música. Ahí ustedes escucharon ya el homenaje que le hizo Los Dávalos a Julio Jaramillo a través de esta canción. Pero ahora es momento de escuchar una canción también que fue grabada en el año de 1972, Sin una lágrima, de Víctor Franco García. Aquí le interpreta este personaje al pasillo de Abilio Bermúdez, que esperamos que ustedes lo disfruten tanto como nosotros. Aquí lo hacemos en cabina. Hoy que me alejo de tu amor querida, siento en mi pecho un dolor profundo. Nunca te veré en mi vida, y que dentro de mi alma te llevo prendida, y que dentro de mi alma te llevo prendida. Escuchábamos una canción del año de 1972. Bueno, esperamos que ustedes la recuerden a esta canción, que fue un gran éxito en esta época de los 70. La música de Miguel Ángel Casares, cuando hablamos de Lamparilla, desciende a esa profundidad del ser humano, palpita y refleja patentismo emotivo y rítmico, según las circunstancias que subyacen en el contenido literario, asumiendo tónicas artísticas esencializadoras de ritmo y armonía que producen sensaciones comunicables, transformándolas en imágenes sonoras intensas, y así lo revela el maestro Casares en esta obra, su gran riqueza, su don espiritual. Bueno, hay más canciones que las vamos a seguir escuchando, y al volver vamos a seguir comentándolos o compartiendo sobre otro de los pasillos que habíamos anunciado esta mañana, que le corresponde a Miguel Ángel Casares, como es Una lágrima mía. Precisamente no es la canción que acabamos de escuchar, porque la que ustedes escucharon es Sin una lágrima, y la que hablaremos es Una lágrima mía. Hay una canción un poquito larga, creo que aquí hay un popurrí de canciones en la que van a escuchar El Toro Barroso, Una lágrima, Mi lindo Carpuela, Apasionadamente. Bueno, vamos a escuchar esta canción, y si no avanzamos a contarles sobre el pasillo Una lágrima mía, pues lo haremos en otra oportunidad. Pero aquí va la música para ustedes. Mi amor. solo por ti que estoy triste, y es tan solo por ti. Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios. Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios. Privilegio musical ecuatoriano. Y bueno, como ya se acaba nuestro programa, yo quiero dejar pues planteado para el siguiente, compartir con ustedes sobre El pasillo, una lágrima mía, de Miguel Ángel Casares. Habíamos concluido ya con Lamparilla, pero vamos nosotros a complacerles a ustedes, así que quedan unos cuantos minutos para que ustedes marquen 22-29-66 y soliciten una canción. Bueno, me han solicitado un cambio de ritmo, diríamos así. Nos vamos a bajar un poquito porque ahora vamos a complacer a la señora Amadita, y ella ha solicitado la canción 5 centavitos, que esperamos que ustedes también la disfruten aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Enseguida, ahí está nuestro compañero Andrés, ya listo para compartirla. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener De Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, ha llegado el momento de despedirnos, de separarnos de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pero usted continúe en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a seguir compartiendo más música para ustedes, hay programas especiales en los que esperamos que usted siga compartiendo con nosotros. Recordarles que también hay un evento que lo desarrolla el Centro Cultural Huasipungo. Ellos festejan sus 36 años de vida con un concierto de música, de poesía, danza, que lo han denominado Mapa Festivo del Ecuador. Para celebrar estos 36 años va a participar el grupo anfitrión Huasipungo, también con música, danza y poesía. Estará Quichuar, un ensamble de cuerdas sinfónicas. Bueno, pues de lo que me enteré, esta agrupación, pues hay grandes maestros, maestras que lo conforman. Así que no deben perderse, ¿no? Estará el grupo de estudiantes de música de la Universidad de las Américas, el grupo de danza del adulto mayor Federico Páez. Será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el miércoles 23 de julio a las 19 horas, 7 de la noche. La entrada es libre y gratuita, pero sí quiero informarles que Patricio Robalino nos mencionó que las entradas las dejarán aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que las personas que desean asistir, pasen por sus entradas y nosotros con muchísimo gusto a partir del lunes le estaremos entregando para que participen de este mapa festivo del Ecuador. Así que no se pierdan estos eventos que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay eventos que disfrutar aquí en la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. También estará danza en el Teatro Nacional y a partir de las 18 horas el Portón de la Cultura. Así que no se lo pierda. Venga, dese cita. Y bueno, vamos a finalizar nuestro programa. Hay canciones, tal vez, Andrés, que nos han solicitado esta mañana. Entonces, vamos nosotros enseguida a compartir un vals que nos han solicitado, Madrecita Mía. ¿Y si tenemos el nombre de quién solicitó esto? Teresa de Cepeda, para usted con muchísimo cariño y gracias al saludo de María Espinel. Con esto concluimos, que tengan un buen día. Thank you.